Nuestro pueblo está cansado del gobierno y tanto abuso, de ver cómo nos engañan y se roban los recursos del puerco del presidente que un asesino impuso y que de la presidencia no ha sabido hacer uso. Personas mueren a diario por salir a las protestas, por exigir sus derechos, pasan cosas como estas. Hoy alzo mi voz porque mucho me molesta, aunque mañana amanezca con un par de botas puestas. Esto es por los estudiantes y los trabajadores, esto es por los que guerrean y por tanto luchadores. Esto es por mi país, por querer que mejore. Los días están contados para estos traidores de la patria. Son mafia, no creemos en falacias. La gente está puta por todas sus gracias. Se acabó su tiempo, gobierno de ignorancia. Colombia es del pueblo y hoy mi pueblo se levanta. Como si no supiera lo que está sucediendo. Le preguntan y responde, ¿de qué me hablas, viejo? Su cínimo es incomparable y es lo que me quejo. Creyendo que está tratando con un poco de pendejo. Que no sabes qué pasó en el bombardeo indolente. Te explico, estúpido, están matando a tu propio gente inconsciente, sos otro delincuente, rata de alcantarilla, no hay reversa, no lo intentes. Pero dime, sí dime, ¿qué culpa tenían ellos? Solamente eran niños y nunca pensaste en ello. Maldito asesino de corbata y blanco cuello, se acerca tu final, no más Duque, no más miedo. ¿Y los líderes, acaso no te acuerdas? Gente que luchaba por un bien y ahora se encuentra muerta. Y no te afecta, hijo de puta, no te afecta. Te hace de la vista gorda aun cuando estamos en protesta. El pueblo no pierde la esperanza, adelante avanza. Una lucha que apenas empieza y no descansa. Dios bendiga a quien va al frente en contra de la ignorancia, de toda la represión del gobierno y sus alianzas. Protestar no está mal, reclamar no está mal. Y mucho menos con tus leyes que no dejan progresar. La reforma laboral, la reforma pensional y esa mierda de salario mínimo legal. La gente no aguanta más cuando piensa renunciar. El país te quedó grande, no has sabido gobernar. Dices querer a Colombia y solo le haces mal. Iván Duque, sos un hijo de puta, doble moral.